Hablábamos al comienzo del programa que hoy fue un día muy particular para la ciudad de Mar del Plata porque arrancó el juicio por delitos de lesa humanidad a los integrantes de la CNU y una persona que fue mencionada varias veces en el recinto fue Silvia Filler y estamos en comunicación telefónica con su hermana, con Lila Filler, para hablar un poquito sobre las expectativas que hay en este juicio que arrancó hoy en la ciudad de Mar del Plata. Lila, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias, hola Maxi, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo fue para vos en un principio arrancar este día? Que para, debo decir que para todos fue muy movilizante, imagino para vos. Sí, impresionante, pensé mucho más de lo que pensaba. Creo que hasta que uno no está en escena no puede percibir todo lo que genera una situación como la que vivimos. De pronto ver sentados a todos ellos ahí, ¿no? Después de casi 44 años conocerlos, porque en verdad, bueno, excepto a De Marchi, que uno lo tenía, lo transitaba, y alguno que otro, hay otros que yo jamás había visto, así que verlos y tratar de reencontrarlos 44 años atrás, en sus rostros, en sus particularidades. Dime. No, sí, fue absolutamente movilizante, además cuando se hizo la lectura, la referencia permanente al caso de Silvia y bueno, cómo se sintetizan y se extienden los tiempos y las historias, ¿no? Y sos consciente, digamos, que Silvia va a estar presente en cada una de las audiencias, ¿no? Porque lamentablemente, y no sé si llamarla de esta manera, pero bueno, es una de las maneras que hay para llamarle, el bautismo que tuvo fueron con el homicidio de tu hermana. Exacto, sí, de hecho creo que en un momento también hablan de bautismo y en todos los textos aparece ese formato, ¿no? Fue el bautismo, su puesta en escena violenta en nuestra comunidad. Y yo con la gente que estaba al lado decía, es como poner en acto las voces calladas de los marplatenses, porque más en muchos casos era gente que sabíamos, pero que no había suficiente comprobación fáctica como para poder decidir que estén ahí, y finalmente se encontró y ahí están. Y muchos de ellos estuvieron durante muchísimo tiempo enquistados dentro de la sociedad, ¿no? Recuerdo que la última vez que hablábamos lo hicimos para ver si se podía lograr que uno de los personajes que fueron cómplices y partícipes del homicidio de tu hermana deje de trabajar en la facultad, enquistado dentro de un lugar como si no hubiera hecho nada, y en este caso lo mismo, ¿no? Porque decías vos, al resto, la verdad que no los conocía yo, eran parte de la sociedad marplatense. Sí, pero bueno, De Marchi, Azaro, eran figuras que nos transitaban y nos cruzábamos cotidianamente con total impunidad. Claro. Y de golpe verlos ahí sentados, alguno todavía con la misma soberbia, debemos aclarar, y como puesto en el mismo lugar del poder, ¿no? Es algo que se rescató, hoy, ¿no? La soberbia con la cual se siguen manejando esos personajes. Sí, terrible, pero bueno, esperemos que pueda resolverse favorablemente para todos nosotros. Pensamos que debe ser. ¿Cuál es la expectativa que tenés, Lila? Porque viste que esto arranca detrás desde un primer momento, inclusive hoy nos sentamos, arranca la audiencia y ya empieza con cruces de un lado para otro, con intentos de embarrar la cancha. Digo, vos internamente, ¿cuál es la expectativa que tenés? Mira, creo que he aprendido con los años que ya esto de hoy es una cuestión absolutamente positiva. ¿Qué pase mañana o tras mañana? De a poco iremos viendo a lo largo de las audiencias cómo se va vislumbrando el panorama, pero ya el hecho que ellos estén sentados de ese lado y todos nosotros de este otro, creo que ya eso es una situación absolutamente positiva. Y si además se agrega una sentencia favorable para la que nosotros esperamos, sería fantástico. Pero hoy por hoy es esto, que nunca pensé vivirlo después de casi 44 años que van a transcurrir, y menos haberlo vivido en vida mía. Seguro, haciendo un poquito de historia, ayúdame a refrescar un poco la memoria, cuando pasa lo que pasa con tu hermana, fue una conmoción en la ciudad de Mar del Plata, que termina transformándose en una movilización gigante en la ciudad, ¿verdad? Pero después el ostracismo, una Mar del Plata quedada, abandonada, que no se siguió movilizando, ni mucho menos, terminó permitiendo un montón de cuestiones más que tienen que ver con esta gente. Hoy por hoy, al ver todo eso, ¿Te va a la memoria, a la cabeza, por aquellos años? ¿Qué es lo que pasa más allá de lo legal y de las ganas que todos tenemos que estos tipos se pudran en la cárcel? Digo, ¿qué pasa internamente en tu cuerpo, en vos? Y es esto, es verlos, y además cuando hoy se escuchaba los hechos en sí por los cuales están siendo juzgados y cómo fueron hilando, ¿no? Una red absolutamente siniestra. Silvia es el inicio, después es todo este 5x1 del 75, después es el golpe militar, es la cantidad de muertos y desaparecidos, es como que se sintetizan en instantes la historia de nuestro país y de nuestra ciudad, que bueno, sí, es cierto, desde por alguna razón ocuparon un espacio de poder muy fuerte como fue en la justicia, se cayó, se convivió, y cuando a veces tratábamos de decir algo se nos amenazaba o se nos iniciaba juicio por falsa denuncia. Claro. De hecho, de Marchi fue candidato a intendente, digamos, y trataron de ocupar todos los espacios porque creyeron en su impunidad y por lo menos vislumbraban una Mar del Plata silenciada, ¿no? En realidad, en un momento los llegaron a ocupar los espacios, lamentablemente. No solo trataron, sino que hasta los ocuparon. Sí, los ocuparon. No, por supuesto, ocuparon los espacios. Esto, bueno, la que su candidatura fue de ocasión que no resultó, pero por supuesto que ocuparon, si no, no estarían recién ahora donde están. Claramente así. Hay que decir también, Lila, que dentro de las causas de los 8 homicidios que hay y que se están juzgando, no está el de tu hermana, obviamente, porque es algo que ya se hizo en su debido momento, pero no, que... No, en verdad nunca se hizo. A ver, contámelo vos, claro, un poquito, porque, mejor. Porque esto siempre lo que queda en duda. Dale. Así, lo que sí hubo fue presos y procesados, pero nunca se llegó a juicio, porque en el 25 de mayo del 73, cuando asume Cámpora, o al mes siguiente, fue la amnistía. Se entran dentro de la amnistía. O sea que no se llegó a un juicio. Ellos nunca fueron juzgados, jamás, solamente procesados. O sea que la causa de tu hermana no tiene responsables. No tiene responsables, nunca los tuvo. Lo que ocurre es que, creo, entiendo, o es mi propia hipótesis, que no se entró dentro de lesa humanidad porque era el año 71 y todavía no estaba el Estado como componente del terrorismo, claro, como el terrorismo de Estado, digamos. Por eso creo que no se considera de lesa humanidad. Claro, porque no, a ver, en realidad sí, sabemos que sí, que formaron parte del Estado y que usaron herramientas estatales para poder hacer lo que pasó. De hecho, cuando ingresan al aula magna para hacer lo que hicieron, contaban con un área, con una zona liberada, que forma parte de utilizar las herramientas estatales. Eso lo transforma en lesa humanidad, pero fue investigación posterior, seguramente por claro. Eso no estará dentro de esta historia, digo yo, siendo un analfabeto del derecho. Ojo. Por la razón por la cual, bueno, dije no deben estar por este motivo, pero nunca fueron juzgados, no hubo, es decir, presos con sentencia, simplemente fueron procesados. Corres, Gómez, y todos los que estuvieron detenidos y después liberados, y después estuvieron solo procesados. Y en el 73 se cerró la causa, digamos, no se cerró la causa, ¿verdad? Los liberaron. Tuvieron los hermanos Raya, que uno de ellos era el que estaba trabajando en la facultad a posteriori, exacto, hace unos años nada más, que por un movimiento tuyo... Exacto, 4 o 5 años creo que fue que exactamente. Generamos toda la denuncia para expulsarlo. Y de hecho, Corres, en su momento, en la época del menemismo, fue propuesto candidato a juez federal, inclusive con asiento en Mar del Plata, así que esto demuestra el poder que siempre tuvieron, y de hecho hoy no está asentado. Lila, más que nada mandarte un abrazo grande, gracias por la comunicación. Hoy es un día muy especial, yo insisto y lo vengo diciendo hace rato, que el día que arranque va a ser un día muy particular y especial para la ciudad de Mar del Plata. Ojalá que todos los marplatenses los entiendan de esa manera, y yo me adhiero a las palabras que dicen la bandera, que reza la bandera que está en la puerta y que estuvo hoy en la puerta de tribunales, porque no tengo ninguna duda que Silvio está presente y va a estar presente en cada una de las audiencias que se siguen adelante por la CNU. Esa lucecita que hay en donde está ahora el rectorado y que significa el lugar donde asesinaron a Silvia, va a estar prendida dentro de tribunales acompañando a cada uno de los compañeros que fueron secuestrados, torturados, asesinados por la CNU. Gracias. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por siempre estar presentes también. Un beso grande, Lila. Muchísimas gracias por la comunicación. Adiós. Sí, nada, claro.